Y esto que acaba de sonar era el tema Mugak. Esto forma parte del último trabajo del grupo Nickets, de título Frenético. Y bueno, pues para hablar de ello tenemos aquí a dos integrantes de la banda. Igual lo mejor que se presenten ellos mismos. Apacapu, yo soy Mikel. Yo soy Xaver, cantante de las seis cuerdas. Bueno, hace ya 16 meses que estuvisteis por aquí presentando el trabajo anterior. ¿Ya sois rapiditos haciendo? No, el otro lo presentamos tarde, por lo visto. Ya el otro fue salió en 2012, a la venta. Ya decía yo, joder, vaya marcha. Te conocimos tarde. Y bueno, ahora estáis aquí para presentarnos este disco Frenético, que acaba de salir y presentáis hoy a la tarde en el Café Anchoquia, como siempre. En el Azkena. En el Azkena, eso es. En el Azkena. ¿Están cerca? Es la costumbre. No. Sí, pero no. No me acuerdo con qué banda. Tocamos con Curise, que son... Eso era. Son grupo amigo, compartimos local con ellos y mira, queríamos hacer algo más familiar, ¿no? Que entre nosotros y entre amigos. Eso es. Bueno, pues vamos a hablar un poco del disco. 11 temas. Tendrán cada uno su historia, ¿no? Detrás de cada canción hay una historia, obviamente. Detrás de cada letra igual, ¿no? También más correcto. Igual me acerco un poco más al micro, ¿no? No, ya subo yo el volumen y ya está. Y sí, sí, que es un tema más... si comparamos con el anterior, es más social, más crítico, más perro, ¿no? En ese sentido, más... No sé, ¿tú cómo dirías, Michael? ¿Qué es? Pues... ¿Te puedo llamar Michael? Michael, eso es. Sí. Más directo igual lo llamaría yo, más frenético. Sí, de hecho hicimos una... Antes de poner el título, perdona que te interrumpa, hicimos una lista, ¿no? De la temática de cada canción, ¿no? Para poder poner un tema del disco, algo que englobe todo. De hecho es un disco que no tiene una canción que se titule como el propio disco. Ya, eso es curioso, ¿no? Que no haya un tema que sea el que le dé el nombre. Hay un tema llamado Berrogetamar Segundutan, que habla un poco de la parafernalia española, ¿no? Bueno, sin aludir a nadie ni nada, ¿no? Simplemente del panorama social, político, corrupto. Hemos metido hasta... Es un tema que no tiene ni pies ni cabeza, pero que realmente también tiene mucho sentido, ¿no? Habla desde Telecinco hasta la corrupción española en el PP-PSOE y bueno, es muy, muy perro, ¿no? Todo eso en 50 segundos. 50 segundos dura el tema. Algo más. Bueno, yo lo cierto es que solamente he podido oír uno de los temas de NetSRS, mola. A ver, estoy yo un poco lioso. ¿Y esto dónde habéis grabado? Esto hemos grabado parte de ello en los estudios de Tío Pete, en Urduliz. Y parte también con nuestro técnico que nos acompaña en muchos bolos, en un estudio que tiene él, es Íñigo Escauriaza, en su estudio de Munguía. Y luego hemos masterizado, bueno, lo hemos mezclado también con Íñigo Escauriaza y hemos masterizado con Stanis, Doctor Master en Donosti. ¿Qué habéis hecho? ¿Bases por un lado y guitarras por otro, no sé? Eso es. Baterías Tío Pete y guitarras bajos con Íñigo en casa. En un baserri. Algo más íntimo queríamos, más directo y sobre todo estar cómodos a la hora de grabar, de no tener ningún problema por estar, yo que sé, un martes hasta la una y pico de la mañana, porque tenemos algo que lo queremos sacar y hemos estado, la verdad es que hemos estado bastante cómodos. Claro, eso también es el buen hacer que da la confianza y... Eso es. Una cosa que no veo en el disco es un sello discográfico. Autoedición, todo. Todo cosecha propia. No quiere decir que no hayamos llamado a puertas. Hay, bueno, ha habido incluso telefonazos, llamadas. Y al final lo que más nos ha convencido más audición, más que nada porque eso que venimos haciendo desde hace años y es lo que mejor sabemos hacer. No sabemos hacerlo de otra manera. Bueno, es lo mejor que sabéis hacer. ¿Y qué tal si lo oímos? Dale, caña. Este tema es Berrogetamar Segundutan. Hostias, velocidad no se puede decir que le falte, ¿eh? Un tema con poco grave. Nada, pretendíamos hacer un tema que sea un poquito puñetazo, tanto musicalmente como... como irónico, como, cínico. Eso es. Disparatado también, pero al mismo tiempo sincero, ¿no? Es un poco... Sí, mucha poesía y directo. De hecho, queríamos ponerle entre paréntesis a este tema como un subnombre o un apellido que se llamara Frenético, ¿no? Que fuera un poco el tema de que... pues que bautizara el disco, pero al final decidimos que se quedara así, ya está. Bueno, este disco ya habéis comentado dónde lo habéis grabado y habéis tenido algunas colaboraciones, ¿no? Pues sí, justo en la que hemos escuchado Mugak, la primera. Ahí está Capi de Ost, actual guitarra de Porco Bravo. Está ahí un poco en 50.000 proyectos, un buen tío, un buen músico, musicazo, donde los haya. Y Miquel. Y luego también la canción que escucharemos luego de Nater Seres, está también Sergio, el cantante de guitarra de Eraso, grupo que desde pequeñito seguimos y que nos ha influenciado mogollón y nos ha hecho una ilusión del copón poder tenerle en el estudio, compartir abrazos y buenos momentos con él. Y embutido. Y embutido, también hemos compartido panecillos, todo enorme. ha sido de brutal, sí. Compartir embutido, eso sí que hace amigos. Eso sí. Jamón y queso. Lagrimones, sí. Y ya un poco de vino, el negocio fue hecho. Fue la hostia. Buena experiencia. Yo creo que sí. Bueno, y hoy tenéis el concierto de presentación. ¿A qué hora es? A las 9:30, apertura de puertas y primer bolo. Abre Curisa. Eso es, puntuales además. Curisa hacen un pop perruno, ¿no? Me atrevería a decirlo, ¿no? Sí. Está bien, con una voz melódica, muy recomendable, es muy, muy actualizado, muy fresco. Eso es. Y yo recomiendo a todo el mundo que venga, son 6 eurillos de nada. Y luego, pues que lo va a pasar bien. Vamos a preparar un buen show. ¿Qué? Eso iba a preguntar, ¿qué se va a ver encima del escenario? Pues se va a ver mucha energía, porque tenemos muchas ganas de tocar. No somos de preparar grandes atrechos ni nada de eso, aunque algo habrá. No os veo como a Manu de Porco Bravo con las bengalas y así. Bueno, yo lo plantearía un día, pero... Eso es otro voluntario, ¿eh? No, yo creo que, mira, en esta ocasión, para hacer una comparación con el anterior disco, con el Visita de así, yo creo que esta vez se va a ver un directo más acorde con el disco. Es un, ¿no? Con un sonido más sucio, más directo, ¿no? Pero siempre dice la gente con el anterior disco que eres demasiado limpio, demasiado al milímetro, demasiado, entre comillas, y mal dicho, alemán, ¿no? Y en este caso hemos puesto la carne en el asador, tanto en el estudio como en el directo, y es lo que yo creo que, a mi entender, es lo que hemos conseguido con el disco, con ese grave gordo, ¿no? Con esas guitarras agresivas y sucias y al mismo tiempo natural, ¿no? Directo y natural y bueno, con mucha dinámica, pero no estamos en la liga del volumen del rock duro, ¿no? Que parece que está todo súper normalizado, súper apretado y súper arriba de volumen, ¿no? Aquí, pues bueno, hemos dejado que sea una mezcla natural, pero al mismo tiempo con un par de pelotas, ¿no? Eso es, qué bien hablas, Char. Gracias. Sí, lo cierto es que el disco despide fuerza ya desde la portada. ¿Quién nos ha hecho la portada? Pues eso es que cuando decimos que es autogestionado al 100%, mira, yo soy, tengo una afición a la fotografía desde hace unos años y la foto de la portada la hice yo mismo con ayuda de mis compadres, ¿no? Y la foto de interior la hizo mi hermano. La chica que está en la portada es Oyane del grupo Sinner Dolls de Bermeo, no sé si conocéis, es un grupo también... Pues no. Punk, rock, pop, combatientes un poco desde Marilyn Manson pasando por, no sé, por poner etiquetas odiosas, ¿eh? Una gente muy maja, nos queríamos la figura femenina, ¿no? De frenética, ¿no? Y bueno, pues tiene esa portada y esa contraportada que vienen acorde, ¿no? Entre ellas. Sí, la foto interior, un paso de cebra, todo movido, muy rápido, ¿no? Eso es. Eso es, eso es. Y sí, luego, sí, desprende frenes, sí. Eso es. Y luego lo que es toda la maquetación y el diseño ha sido todo montado por Capi, por Iker, perdón. Iker, Capi ya. Iker de Ost también. Iker Bengochea. Iker Bengochea y al que le demos también eso mucho, porque ha sido bastante trabajo, la verdad. Ha sido un currela, ha sido un tío muy honesto, muy un amigo también. Bueno, vosotros lleváis ya 4 discos y una porrada de años. ¿Hay sitio en el metal para el euskera y hay sitio en Euskal Herria para el metal? Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, yo lo cierto es que estoy sorprendiéndome con los grupos que pasan por aquí y digo, hostia, es otro de metal. Sí, sí, sí. Bueno, yo no catalogaría tampoco lo que hacemos como metal, ¿no? Yo prefiero llamarlo un rock duro agresivo, ¿no? El metal es que es tan amplio, ¿no? También tiene matices metaleros, obviamente. El rock duro también es tan amplio. Sí, es verdad, sí, es rock duro metal. Es que el tema del espacio es que es muy complicado. Yo creo que tenemos una batalla primero con nosotros mismos, ¿no? Sin ser, o sea, bien, dicho de manera humilde, ¿no? Esto no es una competición, ni mucho menos, ¿no? Entre grupos. Pero sí es cierto que parece que en las redes la gente se queja, ¿no? Nos quejamos por ven a los bolos, muévete y tal, ¿no? Siempre yo hago hincapié en esto de que no se nos olvide nunca de que venimos del local de ensayo de cuando teníamos 14, 13 años. Y que el primer objetivo era disfrutar de esto y en el momento que olvidemos eso, estamos jodidos, yo creo, ¿eh? Entonces, hay sitio, no. Primero en el local tienes que encontrar tu sitio, si ahí no lo encuentras, y si se te olvida eso, obviamente no hay sitio. Desde entonces yo creo que sí hay sitio, se puede tocar, llenar plazas, o sea, el objetivo no es lucrarse, es llenar la plaza, a mí me gustaría llenar la plaza, me gustaría llenarte a ti con dos temas, me doy por satisfecho musicalmente llenando a solamente una persona, ¿no? Hay hueco. Visto así, sí. Visto como una rockstar, no hay hueco. No sé si estáis de acuerdo, es mi opinión. Sí, sí, sí. Y eso, y luego que también gran parte del trabajo para seguir adelante y para promocionarte consiste en, ya fuera del ensayo, fuera de crear música, es ser, como quien dice, tu propio comercial, y hay que invertir también su tiempo, tiene su dedicación el tener contactos, el venir aquí a la radio, por ejemplo. Sí, que al fin y al cabo es quitarte de tu tiempo libre o... Eso es, no por eso, solo que las cosas se hacen con gusto también, pero tienes que aprender a disfrutar de todo lo que rodea a todo aquello que no sea estrictamente estar en el bueno, local. hay que decir que aquí no obligamos a nadie a venir, sí, y eso... Sí, me hizo mucha ilusión. A mí me has obligado antes. Siéntate ahí, me cago. No, la verdad que sí, es verdad que la gente dice, va, un hobby, todo es empezar, ¿no? Empezar ya, llevamos 15 años empezando, ¿no? Es una responsabilidad, es un compromiso, y eso también hay que tenerlo en cuenta, que a veces te puedes llegar a quemar, pero siempre teniendo en cuenta que decir, bueno, tíos, estamos aquí, vamos a tomar algo, vamos a hablar, vamos a abrazarnos, ¿no? Y luego ya que venga lo que tenga que venir. Bueno, pues no sé si tenéis algo más que queréis contar. ¿Puedo saludar? ¿Se puede saludar? Era broma. No, a Jorge, que no ha venido, ¿eh? Batería, está preparando una sorpresa para el directo. Que no os vamos a desvelar, si queréis verlo, venid. Eso es. Bueno, pues nos despedimos con el título de la canción que habéis aprovechado para hacer el videoclip. Sí, bueno, un making of, más que un video, bueno, un videoclip, sí, un video cutre. Sí, bueno, a ver, no es el thriller de Michael Jackson. No, pero casi. Pero casi. Sí, de Natas Erres. Bueno, mucha suerte esta noche. Y Esker. Y gracias por haberos acercado. A ti.

Y esto es un temazo, por no decir un himno punk de los 80. Ellos son RIP y este tema es Lepoan hartu ta segi aurrera. Bueno, y como todo lo que empieza, termina, y más en este medio, el radiofónico, en el que el tiempo es un bien muy preciado. Esto ha sido todo, esperamos que os haya molado el programa, y ya sabéis que el próximo viernes estaremos aquí a la misma hora, y que si queréis poneros en contacto con este programa para presentar vuestro proyecto artístico, la exposición que hacen en un bar del barrio, o que charlemos con la asociación de vecinos de vuestra zona, no tenéis más que poneros en contacto con nosotros, bien por medio del mail sinacritud@97irratia.info o bien por nuestra página de Facebook, Sinacritud. Hasta la semana que viene.